Yeah. Llevando las cosas de casa a casa y no estoy hablando de dura mudanza. Acá con un solo frente no te alcanza y se cobra una mano de obra que no pausa. Respiradores quisiera nariz y en el país mueren por mi fragancia. Eso me habla de cookie país y yo quiero una de Europa y otra de Asia. Una de África y otra de Oceanía. Estar hablando en cualquier lengua todo el día. En cualquier sitio un estudio, festejo de amor cada 12 de julio. Llegar al lugar que la fiesta está armada. Y si no tienes que organizar nada, hazte los hits y me giren al mundo. Uno nunca sabe si vale segundos. Para flotar, lejos de casa, de casa en casa, sin ser mudanza. Ni un solo lugar, ni una sola raza. Contando al cantar, lo que acá pasa. Misma rutina despachando materia prima para un nuevo consumidor. Llegándole a todo el mundo aunque esté cerrada la aportación. Acá se viaja, pero nunca se relaja. Así le saco ventaja, ja ja ja ja. El precio me lo rebaja, o si no me la repaga, ja ja ja ja. Pisando un globo terráqueo, ella me come los lácteos. Oh, oh. Como caramelo le doy sin consuelo. Rapidito que si no pierdo no vuelo. Rapidito que ya me tengo que ir. Tuvo lindo, ya se no va a repetir. Cambio de paisaje, cambio de lenguaje. Cambio de equipaje, quiero unos masajes. Quiero, busco, encuentro, final de este cuento. Banco, cuenta, cuento y quedo bien contento. Sonrisa en la cara, quedo bien feliz. Subiendo la vaca y vuelvo a mi país. Siempre con nuevos estilos. En la tarima de filo. Somos los mejor, bebés, solo dilo. Chava, paga todo el efectivo. Solito la pilo, a ti nada te pido. Me voy para allá con estilo, para que me voy para brotar. Lejos de casa, de casa en casa, sin ser mudanza. Ni un solo lugar, ni una sola raza. Contando al cantar, lo que acá pasa.